Querías cumbia, quiero bailar cumbia, quiero bailar ya. Querías cumbia, vamos mi negrita, vamos a bailar. Querías cumbia, ya la estás bailando, ponte ya a gozar. Querías cumbia. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Porque te amo. Él te ama como a nadie amó. Porque te amo.